Es tu hora de dar la hora en el portal del web. La mierda trabaja un día y se cansa. ¿A dónde sabías? 250 lucas por un uniforme, weón. ¿Estás, weón, que va a pagar esa plata? En mis tiempos, weón, con el pantalón viejo que le había quedado al Tata Carlos, o sea, hacían tres pantalones, weón. Yo cuando iba al colegio iba con una cuchilla, weón. Unos zapatos, eso. Un pedazo neumático nomás. Zapato. Ahora, ¿qué transforme? Que el zapato es magnífico, el zapato que usa Hulk, weón. Esa weá le llena la cabeza mierda a los cabros, y de colores, más encima. Después dominan a los papás, weón. No, que yo quiero eso porque si no me voy a ir al colegio. Aló, buenas tardes. Buenas. ¿Aló? Por favor, póngame atención ya. Aló, buenas tardes. ¿Estoy llamando en uniformes escolares? No, caballero, aquí ya no se hacen uniformes. Ah, claro. ¿Y por qué no cambian el número de la guía? ¿No es cierto que me hacen hacer el ridículo? Sí, po. ¿Ah? Sí, po. Bueno, hasta ¿con quién hablo yo? ¿Pero con quién quiere hablar usted? Quiero hablar con la persona que hace uniformes escolares. Pero aquí no, está equivocado. Bueno, ¿y por qué no cambian el número? ¿Qué me hace pasar malos ratos? Bueno, ¿y qué quiere que haga yo si ya no lo cambian allá? Bueno, ¿para qué contesta el teléfono si sabe que voy a pedir uniformes escolares? Antes seguramente no sabía, me va a decir ahora. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ¿qué pasa, pues? Bueno, pero ¿con quién quiere hablar usted, caballero? Yo quiero hablar con la persona que todavía no saca el número de la guía y me hace hacer el ridículo. Ah, pero tiene que llamar a la página amarilla. Ah, claro, o sea, que más encima, llamar para un uniforme escolar es un trámite. ¿Usted sabe cuánto vale un uniforme escolar? No. Ah, me imagino, usted no tiene hijos, seguramente. Bueno, ¿y ¿tiene o sí, no tiene hijos? Bueno, pero ¿y ah, no tiene viene... hijos, por eso le busca de un padre, ¿no es cierto? ¿Tiene o no tiene hijos? Solterona amargada, weón. Sí. Debe ser una solterona, ¿no es cierto? ¿Aló? ¿Aló? No entiende esta señora. ¿Eh? No entiende. Gente que tiene tiempo para huear por teléfono. Claro, weón. ¿Ah? Qué irresponsabilidad más grande. Qué terrible. Ahora, cotona, weón. La lista de útiles, weón. 68 lucas, weón. ¿Dónde se ha visto en mi tiempo con una tiza, con una... Borramos con Miguel Pan, weón. Lápiz 05, lápiz 08 y lápiz 04. ¿Qué es eso, weón? ¿Qué mierda, weón? Sí. Era lápiz de vino. Punto. Cuatro tipos de goma, weón. ¿A quién quieren tanta goma, weón? Yo iba con la goma colgada y el lápiz al colegio. Yo tenía una pura goma y borraba todo el año con la misma goma. Y llegaba en la noche a lavar la camisa, weón, la usaba los 5 días de la semana. Sí. Nada más. Eran otros tiempos, weón. Sí, po, las cosas costaban, weón. Y uno se daba cuenta de que costaban. ¿Educación física? ¿Qué educación física, weón? Jugábamos a la pelota, perseguíamos un chancho, weón. Eso era todo. Eso nos hacía tener mucha más fuerza. Ahora un profesor le levanta la voz al niño y tiene que ir al psicólogo, weón. No, y hay que hacerle examen primero porque hay que medirle la grasa al weón. Aló, buenas tardes, señor. ¿Uniformes escolares? Sí, señor. Ah, qué bueno. No me trate de señor porque no me conoce, por favor. No, quiero un poco más distancia, señor, ¿ya? Ok. No se me burle tampoco. ¿Ahí venden uniformes escolares? Sí, mi estimado. Otra vez, weón. Va a seguir con la tontera, weón. ¿Ah? Falta que me diga compadre o hermano, como lo hacen los jóvenes ahora, ¿no? ¿En qué le puedo ayudar? Ahí me gustó, pues trabaje, pues, si no está para hacer amistades. Mire, necesito uniformes escolares, güey. Necesito uniformes escolares, necesito cuatro uniformes escolares. No, ¿cómo qué colegio, güey? Si no sé dónde estudian los cabros. ¿Aló? ¿Cómo es posible? Este ser un huevón que le pusieron hoy día no tiene idea de nada. O sea, está que el teléfono, güey. Mira, algo nuevo, hay que tener el colegio donde estudia el cabro para que le hagan el uniforme. Ah, claro, porque son mafias, pues. Son diferentes. Son mafias. El colegio se pone de acuerdo con la que hace los uniformes y tiene que comprarle a ella nomás. Son cuatro profesores huevones. Monopolio, güey. Son cuatro monopolios, no cuatro. Quitar la plata, güey. Cuatro profesores huevones. Tú sabes química, sí, es algo de física. Hagamos un colegio, güey, y te hagan a todos los huevones, güey. ¿Hay cachado que los profes ni van, güey? No. Qué horrible, weón. Hasta las 5 para aquí, weón, para que aprendan pura huevada, ¿no? Sí. A chatear, a eso aprenden, weón. Me acuerdo que la profesora que teníamos nos ha sido todas las clases nosotros. El cabro chico me dijo, oye, quiero un messenger y quiero chatear y vienen hablando pura huevada, weón. Pues claro. De acuerdo para aquí para ir a carretear a gastar la plata de uno en cerveza, weón. Yo con cueva llevaba por otro a la escuela, weón. Claro. Y pues con eso contaba, weón. Ahora tienen que tener computador, una palma. Calculadora científica, hay que al final que estudian nada si el computador hace todo. Sí. Qué horrible. Van de presencia los huevos y más encima se quejan, weón. En mi tiempo había que ir a biblioteca y sacar los recortes con la foto, weón. Con letra y puño los trabajos ahora a hacer una hueá, weón, que está lista, weón. Resulta que ahora encima le quieren cambiar el horario, a las 9:30 tiene que estar. ¡Aló! Encima no contestan, weón. En mi tiempo a las 6:30 de la mañana, a pata pelada por el campo, weón, 5 kilómetros para ir al colegio, con OJ. Y siete nos sacábamos. Así era la cuestión antes. ¿Te acuerdas cuando nos juntábamos en el monte nosotros? Claro, y ahora el transporte escolar, weón, eso hay que pagar también ahora. Ahora resulta que más encima se sacan el servicio militar porque están estudiando, weón. Qué horrible. Una mierda de ser humano. Yo no lo mando más al colegio, weón. Yo tampoco. Voy a retirar. Sí. Acabó la weón. Acá botando la plata, weón. Creen que uno caga la plata, weón. Son puras mafias, weón. y la reunión. ¿Aló? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Está cansado, ah? Bastante. Ah, sí, se queja, ¿va? Después se quejan que no tienen pega, ¿no es cierto? Así dicen. Así dicen, así es, señor. No me venga a mover la mano acá. Ah, claro, a decir mentiras. Sí, pues, señor, justamente. Mire, me gusta usted porque actúa a la ofensiva, señor. Mire, mi nombre es Celedonio Aldunate y estoy tratando de comprar hace como media hora uniformes escolares. Ya. Entonces necesito cotizar cuatro. Ahora ya. Usted me va a preguntar de qué mafia, o perdón, de qué colegio, ¿no? Sí. ¿De qué colegio son los cabros? De María Santa María. María Santa María College. No, yo no tengo de colegio. ¿Y de cuál tiene, weón? Tengo tradicional nomás. Tradicional, entonces le vamos a comprar, porque vamos a volver a la antigüedad. Ahora resulta que tienen que ser con cuatro ribetes de listones de colores para cierto colegio y de tres para otro, ¿no es cierto? Sí, pero no tengo así con ribetes yo. Sí, le estoy diciendo otra cosa, hombre, tengo un comentario, le estoy diciendo que quiero el tradicional. Ya, pues. Ya, pues claro que ya, pues, weón. Oiga, ¿cómo es el tradicional? Común y corriente, ¿qué es lo que quiere? ¿Pantalón? Pero descríbamelo, pues no me alce la voz, pues si yo no estudio hace como 50 años, weón. ¿Cómo es el uniforme tradicional? Pero ¿cómo quiere? ¿Para hombre o para mujer? Para hombre, le estoy diciendo. Vestón azul, pantalón. ¡No me grite! No, si no le estoy gritando. ¿Cómo que no? O sea, está agitado todavía. Ya, pues. Bueno, mire, o baja el tono, o cambia el tono, o le corto y me voy. Me bajo el tono, ya. Ya. Hábleme, pues. Ya, dígame usted que el pantalón es plomo, el vestón azul. ¿Qué va a querer? La camisa blanca. ¿Y los zapatos? Negro. ¿Y el calcetín? Ah, no, calcetín no tengo. Ah, no tiene calcetín. No calcetín. ¿Y por qué le llama uniforme si no tiene calcetín? No van a mandar a los hueones sin un calcetín en la calle. Huevón estúpido, ¿no? Eso es lo que son estos hueones, ¿no es cierto? Más encima se quejan. Se responde en el teléfono cansado. Una mierda de ser humano, weón. Por eso este país es lo que es, weón. Una mierda, weón. Mierda de país, weón. Sí, weón. Estar diciendo la misma, weón. ¿Acaso nuestra empresa no es creativo, weón? Más de 10 años siendo la misma, weón. Que la weá, que esto, que aquí, que allá, que el final, que el pack. Váyanse a la lora, weón. Ah, Tina, Rock and Pop. Métete en la madre.